Ricardo, coordinador del segundo festival Fábrica Rock, que se va a celebrar en Nerja el próximo 4 de abril. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo ha surgido la idea de este segundo festival? Bueno, ya el año pasado pues tuvo bastante éxito la primera edición y bueno, surgió de una manera que muchos grupos se tiraban muchas horas tocando en los locales de ensayo, colgaban sus canciones en sus MySpace, pero después no tenían la posibilidad de encontrar lugares donde poder tocarlo en directo. Y bueno, pues decidimos hacer una especie de fiesta, de punto de encuentro de las bandas que estaban funcionando en ese momento. Y bueno, pues entre todos, entre los propios grupos, a través de una autogestión, pues decidimos pues montar este festival y que mostrarlo hacia todo el público. Bueno, eso es importante, ¿no? Que es autogestión. Mucha gente ha comentado que por qué solamente grupos locales de Nerja, ¿no? Y ahí puede estar el motivo, ¿no? Porque os lo habéis buscado vosotros, ¿no? ¿Es así? Bueno, en ese sentido es cierto que ha habido grupos de otra zona de la comarca que han llamado por teléfono para poder participar y nosotros lamentablemente, pues en este momento en la infraestructura organizativa que podemos tener, pues está basado un poco en eso, en la autogestión, en el Juan Palomo yo me lo hizo, yo me lo como, ¿no? Y no quiere decir que eso en el futuro no estemos abiertos a que gente de otros grupos pues presente sus proyectos, ahí está la sala, la fábrica y que se puede utilizar en la propia carpa que es la que gestiona esa sala. Está abierta a proyectos de conciertos. Entonces, claro, nosotros, pues un poco eso, entre un grupo de amigos de los grupos de Nerja que se llevan bien, que tienen contacto entre ellos, pues deciden ese día montar ese concierto, ¿no? La verdad es que la autogestión es una manera de un poco sacar fuera lo que estás haciendo. Muchas veces las instituciones, pues bueno, no se arrancan y tú tienes que estar presentándoles esos proyectos. Claro, uno está condicionado al ámbito que puede tener, ¿no? La gente también me dice, oye, ¿por qué no traes grupos de fuera? ¿O por qué no traes grupos más potentes? Que cuesta dinero. Y claro, y nosotros ponemos la entrada a 5 euros, que casi, o en esta ocasión, por ver a 7 grupos, es casi un precio simbólico, se podría decir, ¿no? Que tampoco, y los propios grupos lo dicen, no es una cuestión de ganar dinero, sino de pasarlo bien. Pues bueno, a lo mejor con otros grupos y tal, esa filosofía sería un poco más complicada. Bueno, en cuanto a apoyo este año, ¿cómo ha ido la cosa? Porque sé que bueno está por ahí la Fundación Cova de Nerja, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco la suma del esfuerzo de mucha gente, ¿no? Cada uno aporta su granito, cada uno aporta su ladrillo y después pues montamos este apero en medio de... ¿Qué tal la crisis? ¿Se ha notado en cuanto a apoyo? La verdad es que, bueno, la Fundación Cova de Nerja ya el año pasado colaboró con el Fábrica Rock, este año no lo vuelve a hacer. Y bueno, el ayuntamiento no cede el local a través de la gestión de la carpa, pero cada uno pone lo que puede. Es decir, también por parte de los técnicos de cultura del ayuntamiento, pues nos prestan su apoyo. Es decir, de aquí, de allá, algunos medios de comunicación, en el caso de Bamax, de alguna radio Juventud, ponen sus cuñas, se colabora. Y nosotros en ese sentido siempre estamos abiertos a las colaboraciones, a cada uno aporta su pequeño esfuerzo y eso al final pues suma y se consigue bueno que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Que no tampoco es cuestión muchas veces de un gran presupuesto, sino del esfuerzo de mucha gente. Bueno, Ricardo, ya centrándonos en lo que es el festival en sí, ¿qué novedades con respecto al año pasado podrías comentarnos o adelantarnos? Bueno, este año aumenta el número de grupos. El año pasado actuaron 5 y este año son 7 los que se subirán al escenario de la sala de la fábrica. Este año hay una gran diversidad de estilos. Hay pop, hay rock duro, metal, rock urbano. La verdad es que es bastante variado. El año pasado a lo mejor pudo estar un poco más inclinado hacia una variante del rock más duro, más potente, pero este año hay para todos los públicos. Y la verdad es que también hay mucho incentivo en el aspecto de que hay varias bandas que van a hacer su primer concierto, se podría decir, oficial, ¿no? En el caso de Locura Precoz, que está sacando una maqueta en estos momentos, en el caso de Spencer, que es un proyecto que lleva mucho tiempo pues ahí funcionando, sacando sus maquetas, pero que esta en ocasión va a ser su primer concierto oficial. La Criatura, un grupo, podemos decir, mítico de la zona de los años 80 y 90, después de 15 años de silencio, pues se vuelven al escenario con fuerzas renovadas, con... bueno, y entonces y MG15 también, un grupo de punk, también de culto en lo que es la escena rock en España, va a tocar nuevos temas, Organic Confusion, Trilobites, Nación Cero. La verdad es que yo creo que hay, al margen de que sean grupos de la zona, grupos locales, yo creo que tienen bastante interés para una proyección hacia el exterior. Sí, se va a unir en el escenario lo que es veteranía, ¿no?, experiencia, con juventud, pero todos unidos por mucha ilusión, ¿no?, muchas ganas de dar todo lo que están haciendo ahora, ¿no?, mostrarlo. Sí, seguro, ¿verdad? Se unen esa noche, se van a unir, vamos, yo diría que casi dos generaciones de músicos de la zona, ¿no? Algunos de los músicos más veteranos podrían ser perfectamente los padres de los músicos más jóvenes. Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Que no se cree en ese tipo de guetos por estilos o por edades, sino que un concierto como el del sábado pueda ir gente de 18 años como de 50 y pico, ¿no? Claro, además eso te iba a decir, ¿no?, que se va a crear un ambiente bastante bueno, ¿no?, de mezcla de generacional, ¿no?, podríamos decir. Sí, el año pasado ya se vivió ese ambiente, ¿no? Y yo creo que de ese buen ambiente que se vivió, pues bueno, estuvieron presentes algunos de los músicos que este año van a tocar por primera vez, el caso de La Criatura, el caso de Spencer, que oye, que eso le sirvió un poco para decir, mira, ¿no?, claro, el año que viene se están haciendo cosas, podemos tocar, hay un escenario con su iluminación. Oye, pues mira, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a meternos en el local de ensayo y vamos a hacer nuevos temas que ahí están, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues mira, son cosas que van motivando a que yo espero que en el próximo año se vuelva a repetir este festival. Muy bien, Ricardo, y en cuanto a las previsiones, ¿cómo va? No sé si tendrás datos ya de ventas de entrada, de gente que va a asistir. El año pasado fueron casi más de 300 personas, lo cual está nada mal. Que no está nada mal, no está nada mal, no está nada mal. Y este año, pues bueno, hemos hecho un mayor esfuerzo a nivel de promoción y a ver si logramos, pues eso. Quedarnos igual, que 400 personas, 350, yo creo que ese sería un número que estaría muy bien. Si son 300, estupenda. Y si son 100, pues las 100 que vaya, que se lo pasen genial, que disfruten de la música. Y que después le cuenten a la gente y le digan, mira, oye, lo bien que me lo pasé y vosotros no estuvisteis y yo lo claro. Perdisteis. Pues yo creo que ese es un buen... Es decir, además, muchas veces a lo mejor es el primer concierto de Locura Precoz. Pues mira, si en el futuro triunfan, pues podréis decir que yo fui el primero en el primer concierto, ¿no? Pues nada, Ricardo, nos vemos entonces el 4 de abril en la Sala de la Fábrica. Nada, allí nos veremos. Y nada, ahora la rueda de prensa. Allí vamos. Venga, hasta ahora. Gracias.